Empezamos el Café Mañanero por estos días. Lo estamos haciendo con las voces de las mujeres. En este caso, las mujeres inmigrantes. La diputada Yaisel Sánchez, de origen cubano, diputada, recordemos, en las Cortes Valencianas, nos ha recibido justamente en las Cortes. Y aquí les compartimos aparte de una extensa entrevista que pueden encontrar ya en nuestras redes sociales. Nada, pues muchas gracias a vosotros, al Café Mañanero, por invitarme y por ser a venir aquí a las Cortes Valencianas en un día lluvioso en la Comunidad Valenciana, pero bueno, no deja de ser un día emotivo también, porque sí que es cierto que venía ahora de un acto celebrando precisamente el Día de la Mujer en la UGT del País Valenciano. Usted viene precisamente de el área sindical, uh-huh, antes de llegar a las Cortes. Sí, yo provengo del área sindical. Fui la secretaria general de la UGT en la comarca La Alacant y La Marina, en la provincia de Alicante, durante 7 años, que ya decidí, bueno, me invitaron a participar como diputada en las listas socialistas con el presidente Ximo Puig, y entonces, claro, los dos cargos no son compatibles y tuve que renunciar al cargo de secretaria general en la UGT. No renuncio a ser sindicalista, pero sí al cargo de secretaria general para poderme incorporar a las Cortes por incompatibilidades. ¿Y qué tal la experiencia como diputada? A ver, como diputada, hay que decir que es muy diferente el mundo de la política a lo que es el mundo sindical. Son hermanos, porque el mundo sindical es un mundo reivindicativo, de fiscalización a la política para tener derechos de hombres y mujeres en este país, y el mundo de la política es donde emanan pues todas las leyes, todas las normas que deberían mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas en este país. Da igual la nacionalidad que tengas, el origen que provengas, el sexo, la orientación sexual. Estamos buscando políticas que nos ayuden a tener una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, y donde las oportunidades y los derechos de las personas no sean una utopía. Y ahora en estos momentos yo creo que es más importante que nunca, y sobre todo reivindicarnos que nosotros los ciudadanos, que somos ciudadanos del mundo, porque hemos nacido en países diferentes, pero hemos decidido hacer nuestra vida en otro país, en cualquier parte del mundo, pues reivindicar también nuestra presencia ahora que se está poniendo tanto en cuestionamiento los derechos de las personas migrantes. Yo creo que es importante, antes es verdad que la política la veía desde lejos, ya te digo, desde una parte más fiscalizadora, ahora creo que es una oportunidad que la ciudadanía en general debería conocer más a fondo cómo se trabaja en la política. Porque sí que es cierto que en los momentos de más convulsión, donde hay más descontento, se intenta meter en un mismo saco a la política en general, defenestrarla, quitarle valor. Y la política hoy en día es muy, muy, muy importante. Y no sobre todo aquí, en la Comunidad Valenciana, que hemos vivido aquí, precisamente en la provincia de Valencia, una catástrofe tan dañina en muchos municipios, en más de 78 municipios en la provincia de Valencia, donde se han llevado 227 vidas, donde se han destruido muchísimos sueños y donde no ha importado que tú tengas un DNI, tengas un NIE o tengas un pasaporte. Es verdad, se han llevado por delante a muchísimas personas y entre ellos personas también migrantes. Diputada, hemos salido a su encuentro porque entendemos precisamente que al hilo de la política usted representa mucho, pero aún así las Cortes, la política en esta comunidad, incluso a nivel nacional, se queda corta. Se está hablando que alrededor del 20%, de acuerdo a cifras oficiales, el 20% de la población valenciana es de origen inmigrante. Uh-huh. Citaba ahora mismo lo que pasó en La Dana, y en La Dana pudimos verificar de que la cifra de extranjeros que fallecieron fue mayor al reflejado, solo que después de que se obtiene la nacionalidad ya pasamos a contabilizar como nacionales. Por lo tanto, ese 20% pueda que sea superior. Es una cifra para tener en cuenta cuando se habla de inmigración, porque inmigrante es independientemente a que ya tenga la nacionalidad española, que tenga un permiso de residencia, como aquel que todavía está en situación irregular, que los hay. Pues bien, hablamos de representación de la comunidad inmigrante. La seguimos viendo así. Perdone lo iluso de pronto que pueda hacer, porque hay veces cuando nuestros representantes, miembros de la comunidad inmigrante, llegan a determinados cargos y dicen, bueno, representamos a todos. Yo quisiera saber cómo se siente usted. A ver, yo soy inmigrante, o sea, todo hay que decirlo. Soy cubana y se ve físicamente racializada, una mujer racializada, y nunca he escondido de dónde provengo, todo lo contrario. Yo creo que es un orgullo venir de otro país y seguir aportando en un país como es España, que te ha abierto las puertas y que me ha acogido y donde yo me he integrado durante varios años. Yo creo que es importante, y tú lo comentabas, y que es cierto que si miramos ahora mismo las estadísticas con el gran problema que tiene España en general, no solamente la comunidad valenciana, incluso gran parte del mundo con el tema de la natalidad, que cada vez nacen menos niños, el incremento de la población migrante es muy notable. Las estadísticas del INE lo decían, ¿no? Aquí en la comunidad valenciana ahora mismo el mayor incremento de la población que se ha dado en el último año ha sido a raíz de población sobre todo de origen colombiano, de origen venezolano y también de origen marroquí. Digamos que son las nacionalidades más representativas que tenemos en la comunidad valenciana. Y es importante que se escuche nuestra voz, que vean que más allá de esos bulos que se intentan imponer hoy en día en la sociedad y en el mundo contra las personas extranjeras, las personas migrantes, lo que queremos venir es aquí a trabajar, a llevar un proyecto de vida, a buscar una mejora para nuestros hijos y nuestras hijas, a desarrollarnos profesionalmente, a aportar a la sociedad. Y yo creo que lejos de esos mensajes que muchas veces extrema derecha, hay que decirlo, y la derecha intentan confundir a la población vinculando la inmigración con delincuencia. Y no es cierto. Los inmigrantes somos personas que hemos venido y que queremos estar en este país de forma regular, administrativamente, porque desgraciadamente pues las normas, las leyes son así, que te tienen que reconocer en cualquier parte del mundo de forma regular, administrativamente, pero venimos a aportar, venimos a crecer. Venimos a hacer este país mucho más rico y mucho más próspero y queremos que también nuestra voz esté presente. Ya no lo digo solamente en el tema de la política, hay muchos espacios donde las personas migrantes podemos participar. Te lo digo como experiencia propia porque yo vengo del mundo sindical, no tenía nada que ver con la política, donde buscabas un espacio en los centros de trabajo, en las empresas, buscando derechos para todos y para todas. Y por eso, desde el ámbito ahora que estoy como política, pero también desde el ámbito del mundo sindical, yo creo que las personas migrantes debemos afiliarnos a los sindicatos, debemos afiliarnos a asociaciones, debemos participar activamente porque formamos parte de esta sociedad. Y si quieren que nuestra voz sea escuchada, si quieren que nuestra voz sea nuestro pensamiento se ha tenido en cuenta, hay que participar activamente, en cualquier forma, en asociaciones deportivas, en los propios colegios, en las ampas de los coles, en asociaciones como La Falla, que estamos ahora ya prácticamente a punto de celebrar Las Fallas en la ciudad de Valencia, en todos los niveles, y yo creo que eso es importante, incluso en las propias afiliaciones dentro de los partidos políticos. ¿Queremos cambiar este mundo? Pues tenemos que participar para que nuestra voz se escuche y se tenga en cuenta. Y más en estos momentos que, como bien comentábamos antes, va creciendo cada vez más la población y se va a necesitar cada vez más, según dicen todos los organismos, de más población inmigrante por ese efecto de baja natalidad que tenemos hoy en día. Nos alegra mucho y se lo agradecemos que ponga en valor lo que es la inmigración. Mirando el panorama de la política, lo cierto es que hemos venido observando en los últimos años en que sí, efectivamente, la extrema derecha ve a la inmigración como una amenaza de los que vienen de afuera, pero resulta que luego encontramos también grupos políticos de izquierda que nos ven como una amenaza a la identidad de los nativos, cosa que tampoco es real. Todos estamos viendo perfectamente que nos tenemos que integrar por regla, o ya estamos integrados. Ahora, por citar, por ejemplo, el idioma español. Ya tenemos la ventaja cuando llegamos aquí, hablamos la misma lengua, si se quiere un punto. Pero vamos a otro punto, diputada. Han pasado muchas cosas recientemente en la comunidad donde nos encontramos, en la provincia de Valencia, ocurrió esa tragedia de la Dana. Bien lo citaba, muchas de las personas afectadas fueron inmigrantes. Uh-huh. Y recientemente el gobierno nacional pues decidió, por una situación sobrevenida, llevar a cabo una regularización. Su opinión sobre este particular, y si cree que va a alcanzar a colmar las expectativas, porque se agradece efectivamente el gesto, pero también advierten las organizaciones no gubernamentales que trabajan con población inmigrante que la medida se queda corta. A ver, yo creo que dos cuestiones. Primero, yo represento al Partido Socialista, que tiene su ideología y creo que es un defensor clave de los derechos de las personas migrantes. Lo venimos defendiendo y lo viene demostrando no solamente a nivel de España, sino aquí, en el momento en que gobernaba hace cuestiones de la legislatura anterior, con el presidente Chimopus a la cabeza, en el momento en que el mismo presidente decide que una persona como yo formara parte de su equipo y en sus listas, ¿no? También es cierto que yo creo que el Partido Socialista es un defensor de la inclusividad de las personas migrantes. Por eso, hoy en día, de hecho, no hoy en día, sino desde hace bastante tiempo, viene apostando dentro de sus propias filas de socialismo por diferentes grupos de personas migrantes. Están los latinos socialistas, los africanos socialistas, que están incluidos dentro del partido a nivel de toda España. Y por otro lado, yo creo que con la situación que hemos vivido aquí en La Habana, que se tomaron las medidas a nivel del Estado de una forma bastante ágil para poder ayudar a toda la población de todos estos municipios afectados por La Habana, sí que es cierto que han tenido la sensibilidad de mirar que la población es diversa y en esa diversidad es donde se nos hemos encontrado con personas migrantes. Porque las ayudas normalmente están acogidas a que ayudas a personas que puedas acceder cuando estás de forma regular. Pero desgraciadamente tenemos muchas personas nacionalidades que se encuentran en una situación irregular y se han visto afectadas por esta catástrofe, ¿no? El gobierno ha sacado un proceso extraordinario de regularización para poder ayudar a todos con unas medidas muy amplias para poder ayudar a toda la población migrante. Creo que las cifras, no sé si eran más de 26.000 o dos. Sí, alrededor de 25.000. Alrededor de 25.000. Pero dicen las ONGs que serían unas 40.000 las que necesitan, requieren que se regularicen. Hay situaciones complejas, como que no estaban empadronadas en la zona, pero colaboraban en la zona, o que vivían en la zona, pero no estaban empadronadas, tienen como demostrarles. En fin, es una situación bastante compleja para demostrar. Pero usted generalmente... ¿Se siente satisfecha con la medida? Sí, yo creo que la medida es muy plausible, la medida, porque tienes aquella sensibilidad de todas las personas que en un principio se encontraban de forma irregular y que no podían hacer a ningún tipo para poder reconstruir su vida, ya sea en los municipios donde se han visto afectados o quieran buscarse otro sitio. Y yo creo que ha sido muy positiva esa medida, que se ha visto esa sensibilidad que tiene el Partido Socialista por repartir esa igualdad y esa equidad entre todas la ciudadanía, y en este caso las personas que somos extranjeras, que somos de otro origen y que no teníamos regularizado nuestra situación. Sí que es cierto que a veces las leyes y las normas no pueden ir al detalle de cada casuística. Y es difícil, es muy complejo. Cuando si intentas crear una norma, intenta abarcar al mayor número de personas teniendo en cuenta muchísimas situaciones diversas. Y yo creo que la regularización con esta norma es bastante amplia. Se cogen a las personas que ya tenían un permiso de residencia y trabajo, que lo tenían que renovar. Se tiene en cuenta a los hijos e hijas de esas personas también que no tenían esos permisos que se pueden regularizar. Se tienen en cuenta a los fallecidos de esas personas para que no tengan que acogerse al permiso por una estancia de un año, sino que directamente puedan acceder a un tiempo mayor. Yo creo que se ha intentado abarcar gran parte de todas las casuísticas que nos podemos encontrar. Es la diputada Yaisel Sánchez, del Partido Socialista en las Cortes Valencianas. Por estos días estamos comenzando el Café Mañanero con nuestras voces inmigrantes más representativas, en este caso, en la política. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos repasando la actualidad en materia de inmigración y la actualidad en general, también los deportes y el entretenimiento. No importa lo que tú vendas, no importa. Saludos, comenzamos nuestro programa correspondiente al martes 11 de marzo, una fecha que se recuerda en España con mucho dolor. Recordemos los atentados en Madrid del año 2002. Sí. A la memoria, por supuesto, de las víctimas y nuestra solidaridad con sus familiares. Pasamos a dar cuenta entonces de la actualidad en el Café Mañanero y atención al titular que encontramos hoy en el diario El País. Bruselas abre la puerta a que los Estados miembros envíen a los migrantes rechazados a los campos de deportación fuera del territorio europeo. La nueva regulación europea de retorno que se presenta este martes quiere acelerar y aumentar las expulsiones de quienes han visto denegada su solicitud de asilo en la Unión Europea. Más adelante estaremos retomando esta noticia preocupante para las personas que se encuentran en situación irregular en España, igualmente en el resto de países europeos. Repito, la nueva regulación de retornos abre la puerta a que los Estados miembros recurran a campos de deportación fuera del territorio europeo en la senda de los que la ultraderecha italiana, o ultraderechista mejor dicho, italiana Giorgia Meloni, ha lanzado en Albania. La normativa que busca aumentar el número de deportaciones de quienes han visto denegada su solicitud de asilo en la Unión Europea establece la posibilidad de que sean enviados entonces a territorios fuera de la Unión Europea. Es el Café Mañanero, repaso de la actualidad. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchas El Café Mañanero. Muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad en materia de inmigración y todo lo que encontramos en la actualidad. Igualmente los deportes, el entretenimiento en general. Y empezamos con noticias en materia de inmigración. El titular lo encontramos en el diario El País. Bruselas abre la puerta a que los Estados miembros envíen a los migrantes rechazados a los campos de deportación fuera de la Unión Europea. La nueva regulación europea de retornos que se presenta este martes quiere acelerar y aumentar las expulsiones de quienes han visto denegada su solicitud de asilo en la Unión Europea. Empezamos de esta forma el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración, la actualidad en general. Es martes 11 de marzo, 20 años de los atentados de Madrid. Nuestro recuerdo, nuestro tributo a las víctimas. 20 años. Sí, fue exactamente en 2004 cuando se registraron los atentados en Madrid. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Escuchas El Café Mañanero. Los servicios jurídicos del Congreso no ven problema en que se tramite la proposición de ley pactada por el Partido Socialista y Junts para delegar a Cataluña parte de las competencias de inmigración que este martes pasará su primer filtro en la mesa de la Cámara, gracias a la mayoría que tienen los socialistas y Sumar en este órgano. De acuerdo con lo que comparte la agencia Europa Press, fuentes parlamentarias, los servicios jurídicos del Congreso se han pronunciado a favor de su calificación, pero no han considerado necesario redactar un informe específico para sustentar esta posición. Continuamos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración. También, por otra parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes que el gobierno confía tener en una semana conclusiones sobre el reparto entre comunidades autónomas de alrededor de 4.400 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Gran Canaria. Recordemos que este reparto ha dado lugar a polémicas, a un debate político intenso a nivel nacional, y también es el fondo de las reformas de la ley de extranjería. Escuchemos al ministro Ángel Víctor Torres. Estaba prevista y se cambió de fecha ante una indisposición de la vicepresidenta primera, fundamentalmente para hablar de la agenda canaria y también de menores, y yo he estado presente porque también he hecho un seguimiento, lógicamente, como ministro de la agenda canaria y como presidente de la Comisión Interministerial de Menores, ¿no? Y creo que los detalles los debe dar Fernando Clavijo, presidente de Canarias, porque creo que ha sido una reunión muy fructífera, muy productiva. Se han repasado cuestiones que están dentro de esa agenda canaria con partidas económicas diversas que luego explicitará. Y con respecto al trabajo que estamos haciendo con respecto a la distribución de menores, estamos haciendo un trabajo muy intenso, así se le ha trasladado al presidente de Canarias, y vamos a seguir en ese trabajo intenso, y hemos acordado que de aquí a unas conclusiones con respecto a todos estos avances que estamos realizando, ¿no? Por tanto, yo creo que es una reunión que también hay que subrayar como muy positiva, y en ese sentido, desde el Gobierno de España, a disposición de seguir caminando en los acuerdos de legislatura, en este caso que teníamos también con su formación política y también en la relación con los gobiernos, ¿no? En temas tan relevantes como lo que es la agenda canaria, una respuesta a los menores no acompañados. Continuamos con las noticias más importantes en materia de inmigración. Al hilo de lo que escuchábamos sobre el reparto de menores e inmigrantes no acompañados, el Partido Popular Andalucía defenderá hoy precisamente en la Comisión sobre la Infancia y la Adolescencia del Parlamento Andaluz una proposición no de ley en la que plantea el rechazo de la institución al acuerdo entre el Partido Socialista y Junts sobre políticas migratorias, y en la que se reclama que el gobierno central garantice una financiación suficiente y periódica a las comunidades autónomas cada vez que realice un traslado de menores inmigrantes no acompañados. Por otra parte, la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, ha expresado su consternación por la muerte de una educadora en un piso tutelado en Badajoz, por la que tres menores han sido detenidos. consternación, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, evidentemente, para la familia y para el entorno afectivo de la víctima, como no puede ser de otra manera, y también para los trabajadores y trabajadoras, porque creo que es importante el apoyo en este momento. Estamos trabajando de manera coordinada, nos hemos puesto a disposición, por supuesto, del Gobierno de la Junta de Extremadura y también de la delegación del Gobierno allí. Estamos en contacto permanente y, por supuesto, toda nuestra disposición para, bueno, pues para lo que sea absolutamente necesario, y seguir insistiendo en lo mismo, nuestro apoyo, nuestro afecto y nuestra solidaridad con la familia y con las personas más allegadas de la víctima. Un hecho que ha conmocionado no solamente a Extremadura, sino a nivel nacional. Más adelante estaremos retomando esta noticia. Pasamos también a dar cuenta de los temas de orden nacional, otros temas de orden nacional e internacional. Es noticia hoy en España que una jueza ha imputado a la ex consillera valenciana Salomé Pradas por la gestión de la DANA, y ha rechazado, eso sí, citar al presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, por estar aforado. Visita nuestra web en internet, latinosfm.es. Noticias. Noticias. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y puede hacerse con una cuenta bancaria con el pasaporte. Asimismo, otros servicios: rentar un coche por solo 190 euros al mes. Iqualo. Pasamos entonces a dar cuenta de las noticias más importantes del orden nacional. Atención a la afirmación que hacía el corresponsal de la BBC en Estados Unidos. Ha sido una jornada brutal. La bolsa de Wall Street sufrió fuertes caídas por los temores a una recesión en Estados Unidos. Una recesión. La bolsa de Estados Unidos se vio sacudida este lunes por los crecientes temores a una posible desaceleración económica que analistas vinculan a la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump. Y siguiendo con más noticias que tienen que ver precisamente con las políticas de los Estados Unidos, este martes se reúnen en Arabia Saudita el secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Se busca llegar a un acuerdo para un cese al fuego, o al menos un alto al fuego en la guerra entre Ucrania y Rusia. Ucrania buscará precisamente eso, un alto al fuego, mientras en que desde el secretario de Estados norteamericano, Marco Rubio, ha trascendido de que Ucrania tendrá que hacer concesiones en lo que refiere a sus territorios, ocupados, por cierto, por Rusia. Al hilo también de esta noticia, hoy se lleva a cabo una reunión muy importante en Francia. Una reunión donde se intentará ponerse de acuerdo, intentarán, mejor dicho, ponerse de acuerdo los estados de la Unión en lo que concierne al envío de tropas a Ucrania. El jefe del Estado Mayor de la Defensa de España, el almirante general Teodoro López Calderón, acudirá este martes a la reunión convocada por el presidente francés Emmanuel Macron, en la que se debatirá un posible despliegue de fuerzas europeas en Ucrania una vez se firme un acuerdo de paz. Esa presencia no implica en absoluto que España vaya a trasladar su posición sobre un posible envío de tropas, ya que se trata de una decisión compleja que se valorará siempre en un contexto de la unidad de los países de la Unión Europea y del apoyo al país ucraniano. Eso es lo que ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. También damos cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Atención, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que no continuará su país recibiendo venezolanos deportados de los Estados Unidos. Un problema con la recepción de venezolanos deportados desde Estados Unidos ha surgido debido al retiro de la licencia de Chevron en Venezuela. Recordemos que se trata de una compañía que hace exploraciones petroleras. Esta es la evaluación que ha hecho Nicolás Maduro, quien se había comprometido a recibir a los migrantes en situación irregular que el presidente Trump expulsaba desde los Estados Unidos. Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, y a mí me interesaba las comunicaciones que habían abierto, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá injustamente, solo por ser migrante. Maduro criticó las sanciones de Estados Unidos contra Chevron. Es una de las noticias del día al otro lado del Atlántico, la decisión del gobierno venezolano de paralizar el recibimiento de venezolanos deportados desde los Estados Unidos. Por cierto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado que no recibirá a deportados venezolanos desde los Estados Unidos. Es de miserables que un gobierno rechace a su propia gente, ha dicho sobre Nicolás Maduro el presidente Daniel Noboa en un tuit. Seguimos en América Latina porque tenemos ya nuevo secretario general de la OEA. Se trata de Albert Randin. Y estas son sus primeras palabras. Los principios fundamentales de la OEA son nuestra fuerza motriz unificadora. A pesar de nuestras diferencias, estos principios son la base para crear un mejor continente para nuestros pueblos en unidad. Este lunes, 10 de marzo, el canciller de Surinam, Albert Randin, fue elegido como el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. La actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también a dar cuenta de los deportes. Nos espera una jornada intensa en lo que es la vuelta de la Champions. Cómo se juegan, mejor dicho, los partidos de vuelta de los octavos de final. Tendremos en acción al Barcelona. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con el adelanto de Latino Deportes. El adelanto de Latino Deportes, aquí en el Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde esta noche regresa la vuelta. Una vuelta en la cual hay muchos partidos con marcadores abiertos. Uno de ellos, el del Fútbol Club Barcelona, que recibe al Benfica, y el resultado global es de 1-0. ¿Podrá el Barcelona superar al Benfica? Un Benfica que vendrá por todo. Sabemos que en este tipo de competiciones lo hacen. Continuamos con la Liga Española, porque anoche se jugó el último partido de la jornada 27 entre el Girona y el Español. Un 1-1 que favorece quizá más al Español, que ha desplazado al Valencia Club de Fútbol a la posición 16 y se sube el Español a la 15. El Girona se mantiene en la posición 13 con 33 puntos y el Español queda con 28. Continuamos con el ciclismo, porque ayer hubo tremendas competiciones. Por un lado, la del París-Niza, que sigue volviendo a mostrar a un un tremendo sprinter, Tim Miller, el belga que repite victoria, y la Tirreno Adriático, que ha arrancado con todo, con una tremenda contrarreloj en la donde Filippo Ganna demuestra que tiene ganas de llevarse el título en su tierra, superando nada menos que a la gran promesa española Ayuso. Continuamos con el Master de Indian Wells, en donde tenemos tremendos partidazos, precisamente un Carlos Alcaraz que está buscando este título y lo hace absolutamente todo por ganar. Asimismo tenemos a un Taylor Fritz, un estadounidense que no quiere perder partido porque en su tierra quiere ser el rey. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río. De inmediato, Nicky Cuervo también nos comparte entonces el adelanto de las noticias más importantes en materia de música, cine, el espectáculo en general. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. El rey Carlos III sorprende con su playlist de Beyoncé a Bob Marley. Don Omar regresa con fuerza, Back to Reggaeton conquista Los Ángeles y México. Gustavo Dudamel se despide de Los Ángeles con una emotiva temporada final. La Perla regresa a Estados Unidos con su vibrante fusión de ritmos caribeños. Rimas Sport y la MLBPA llegan a un acuerdo y desestiman demanda. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Sherry Lynn, Bobby McFerrin. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. En lo que tiene que ver con el tiempo, bueno, decirle que tenemos temperaturas. En el caso de Valencia, 12 grados centígrados, en Madrid 7, en Barcelona 9. Empezamos nuestro programa dando cuenta de los movimientos bursátiles. Muchos temores con las decisiones que está tomando el presidente Trump de los Estados Unidos. Vamos a dar cuenta a esta hora de la cotización del euro respecto al dólar. Se cotiza hoy el euro respecto al dólar a 1.08. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional lo encontramos en $69.49, por debajo de los $70. Hace rato, ¿no? No bajaba tanto el petróleo. Y en lo que respecta al cambio del euro con el dólar, ¿cómo se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense? Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, a través de Latinos FM. Igualmente, estamos en señal streaming a través de latinosfm.es. Les recomendamos descargar la aplicación. Aparecemos como latinosfm.es. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con la abogada Luz Piedrahíta, una vez más en el apartado de asesoría jurídica en materia de inmigración. Y aquí tenemos precisamente al binomio de oro. Atención, la agrupación que se estará presentando en Valencia el próximo 20 de abril en el marco de su gira europea. Sala Madison. Recordemos en calle Poliesportivo o calle Polideportivo, número 23, Massanassa. Ya es una de las salas más populares de Valencia, amplia con toda la comunidad del caso. Las entradas físicas se las pueden adquirir en Patacón Tostao, igualmente en mi gente Colombian Food. Pero